Informate en radio, informate en fuga. Le damos la palabra entonces ahora a Roberto Gallinal. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Quería antes que nada agradecer a los organizadores de este evento que nos hayan permitido mostrar un poco nuestra experiencia y compartir algunos ejes que fundamentan nuestro trabajo a nivel de trabajo comunitario. Encare es una institución, hoy venimos siendo la institución más vieja que queda del país a nivel de ONGs, el tema del uso, de trabajar con los problemas vinculados al uso de drogas. Estamos cumpliendo 20 años y con una recorrida bastante frondosa en distintos lugares, ¿no? Tanto en la parte de prevención como en la parte de asistencia, y en los últimos años transitando por modelos de atención a usuarios base comunitaria. Yo voy a compartir con ustedes hoy dos experiencias que estamos realizando en la zona de Maroñas, pero con muchas cosas en común y muchas cosas diferentes también. Estas experiencias surgen y empiezan a tomar forma en el primer gobierno del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, con el doctor Tabaré Vázquez, donde empezamos un trabajo de prevención y de capacitación de agentes comunitarios para la prevención. Y ahí empezamos a tomar contacto con distintas comunidades. Y tomamos contacto con la comunidad de Maroñas, donde trabajamos realmente muchos años con las redes locales, con líderes comunitarios, con agentes, con personas de distintos sectores de altísimo compromiso. Hasta que llegó un momento donde los propios agentes comunitarios hicieron la propuesta de que ya no alcanzaban los niveles de intervención que se estaban haciendo. La comunidad precisaba dar respuestas a su propia gente, porque las respuestas que se estaban dando desde lo formal no eran respuestas, es más, lo único que hacían era ratificar el lugar de la exclusión y de la no respuesta a los usuarios. Es así donde la comunidad, los distintos actores y sobre todo las mesas de trabajo plantean que teníamos que diseñar un modelo de atención que sea en la comunidad, con los propios actores, y que sea adaptable a las características propias de estas poblaciones. Es así donde fuimos diseñando durante más de 2 años con las propias redes una propuesta, por un lado asistencial, que tenía más de un componente. Un componente era prestar el servicio de atención a usuarios, el otro componente de que sea un laboratorio de prácticas, poder empezar a experimentar nuevas formas, ya que esto era como desconocido, y bueno, hacer estas nuevas prácticas, sistematizar, investigar sobre ellas y empezar a proponerlas como modelos para el debate. Para el debate, para la construcción de políticas públicas, para la construcción de propuestas alternativas y sobre todo también poder romper con los discursos hegemónicos que vienen dominando y que están dominando sobre lo que debe ser el abordaje a usuarios de drogas en estas condiciones. Eso para nosotros era fundamental. Es así que pudimos abrir, a través de la cooperación internacional, estos dos centros. Uno está enclavado en Barrio Ituzaingó, en lo que se llaman las 7 manzanas adelante del hipódromo, que está caracterizado por población muy vinculada al juego clandestino, a la microcomercialización, a la prostitución y al delito, muchas veces con el delito realizado y otras veces el delito espontáneo, de sobrevivencia. Lo que muchos autores denominan los gente que viene y está y se vive y se percibe, y su subjetividad de como forma de estar es como dice Robert Castell, supernumerarios en una comunidad. Son números que están ahí. El otro centro está ubicado también en Flor de Maroñas, donde también es una población muy carenciada, muy empobrecida, pero con la historia de barrios totalmente distinta. Son fruto del deterioro y de la desindustrialización de la ciudad, del país. Entonces son la tercera generación de todas aquellas industrias que estaban en aquellos sectores, o sea, las textiles, las curtiembres y demás fábricas que hacían Camino del Acierto, y toda la zona de Camino Maldonado. Y esto da una impronta totalmente distinta, porque hay una subjetividad de clase media, pero que han perdido las inscripciones, vienen perdiendo las inscripciones a las afiliaciones sociales. Entonces, el sentimiento de pérdida y de lo que no puede ser caracteriza a esta comunidad. Quisimos desarrollar de estos dos centros y empezar a comparar qué tenían unos con los otros, porque lo que sí tienen en común es hoy la pobreza, componentes de marginalidad y la dificultad de acceder a nuevas propuestas. Esta metodología nosotros la fuimos trazando desde tres grandes lugares. Primero, la red de actores y de organizaciones sociales activas y apoyada en estas redes. La red de salud, red de las casas jóvenes o distintos proyectos y programas que atienden a infancia, juventud, la red sanitaria, la red escolar, bueno, las distintas redes existentes en mesas muy bien articuladas que tiene esta comunidad. Al mismo tiempo, agentes comunitarios, personas con nombre y apellido concretos que venían haciendo un gran recorrido y que se empiezan a insertar y a cuestionar sobre el problema y sentirse que son parte del problema. De distintos lugares parte. Unos porque son familiares, conocidos de estas personas que ellos quieren poder brindar algún tipo de solución al problema. Y la otra, lo más interesante, gente que se siente por fuera del problema, muy agredidos por el problema. Entonces, muy críticos, y que se empieza a acercarnos a ser muy poco amigos con nosotros, a pedir que empecemos a hacer limpieza. ¿Ah? Bueno, y ahí nos fuimos como empezando a integrar a la propuesta y a ver cómo también de alguna manera son constructores del problema. Y después el grupo de profesionales de Encare. Bueno, es así que empiezan a funcionar los centros. Los diseñamos con una propuesta de atención en principio familiar, individual, con un componente comunitario importantísimo. Lo que diseñamos, nada valió, no pudo ser. Rápidamente nos tuvimos que apartar del concepto de familia e integrar nuevos conceptos, y nos pusimos a trabajar con el concepto de redes vinculares significativas. Son poblaciones donde las formas y la configuración de los núcleos familiares son muy distintos, entonces teníamos que trabajar con otra configuración. Al mismo tiempo íbamos armando como distintos espacios, y cuando empezaron a funcionar los centros, ningún espacio pudo tener continuidad como tal, sino que se fueron mezclando todos los espacios. Cuando llegaba el momento de los grupos de tal cosa, estaban los usuarios y querían participar. Cuando venían los grupos de usuarios, las otras personas querían participar. Bueno, al final, lo que se fue diseñando y como construyendo, y que en este momento estamos intentando darle un marco conceptual, son centros de 5 horas de atención, de 4 veces por semana, de referencia y escucha. Referencia y escucha a las distintas situaciones que vienen planteando tanto usuarios como las redes vinculares más significativas y actores de la comunidad. En estos momentos, cuando se empieza a configurar y articular la presencia de estos actores con intereses tan disímiles muchas veces, con miradas tan disímiles, empezamos a ver que ahí era el momento que se empezaba a producir algo en lo terapéutico. Alguien empezaba a escuchar al otro. Y empieza el gran tema. Empezar a trabajar con el concepto de monólogo versus diálogo. ¿Tá? Poblaciones que cada cual hablaba por separado y no era posible dialogar. Entonces, con esta gran consigna que fuimos incorporando, empiezan a incorporarse las distintas voces y a tener una propuesta muy activa en todo esto. ¿Desde qué dinámica? Desde tres cosas básicas. En los centros no se entra armado, primer cuestión. Segunda cuestión, siempre se habla sentado. O sea, la corporalidad, el cuerpo no se impone al otro. El cuerpo no intimida. Lo que circula es la palabra y la actitud de escucha. El estado que puede llegar es cualquiera, no nos importa. Si en este momento está muy mal, si no puede articular palabras y demás. Bueno, a partir de ahí empezamos a ver nosotros que estos usuarios empiezan a tener evoluciones. Empiezan a ser ciudadanos, que alguien recibe su palabra, que alguien empieza a tomar en cuenta su palabra. Alguien que en un momento era el diferente empieza a recibirlo. Y al mismo tiempo, estos usuarios empiezan ellos a gestionar los centros, empiezan ellos a preparar la alimentación para nosotros, el café, lo que sea, empiezan a atender al que llega, empieza a recibir al que llega y empiezan a traer gente, no que hasta ahora no venía llegando. Bueno, es ahí donde nosotros empezamos a ver qué cosas se empiezan a mover. En procesos terapéuticos discontinuos, lo que para nosotros, sectores de clase media, se acostumbrado a procesos terapéuticos continuos, veíamos aquí que la discontinuidad es parte de la vida cotidiana y de lo cotidiano. ¿Tá? La discontinuidad, la gente desaparece, la gente entra presa, la gente va detenida, la gente se cambia de mano por un tiempo. Bueno, decíamos, ¿qué pasó con esta persona? De repente reaparece a las 2-3 meses. Decimos, ¿y aquí qué pasó? ¿Empezamos a hacer la vuelta? No. Nos empezamos a dar cuenta que los acumulados que empiezan a quedar activos. Entonces, estos procesos terapéuticos, estas condiciones, empiezan a generar un acumulado y una actividad en la elaboración de las dificultades y de la construcción de ciudadanos que tienen dificultades en relación al tema de drogas, pero tienen dificultades en relación a millones de cosas, a la vida que los va rodeando, pero que las empiezan a encontrar junto con el otro. El tiempo ya está tirado, me está diciendo que me calle, pero nosotros entendemos que estas propuestas de base comunitaria, como otras, Claudia recién presentó la de ellos, que tienen muchas cosas en común, están tirando por tierra, o al menos están pudiendo criticar seriamente los modelos y los paradigmas que se ofrecen para el tratamiento de estas poblaciones. ¿Tá? Empiezan a cuestionar todo lo que está vigente, porque empezamos a ver que en este tipo de propuestas la gente sufre menos, en lugar de las drogas empieza a no tener tanta fuerza, empieza a correrse de alguna manera. Para nosotros no es fundamental, ni lo planteamos la abstinencia, ¿tá? Pero sí lo que nos planteamos es que el motivo de consulta sea de menor sufrimiento. Y bueno, e integrar otras variables a la consulta. Y como punto final de la metodología, obviamente la sistematización. Dar cuenta de estos procesos, tanto de lo metodológico como de lo conceptual, como de los aprendizajes, como de lo que va y lo que no va. ¿Tá? ¿Y para qué? Para ponernos al debate, no solamente desde los ámbitos académicos, sino en la construcción y para el aporte de la construcción de políticas públicas en esta temática, tanto en lo nacional como en los ámbitos internacionales. Después, supongo que iremos debatiendo más, pero estos fueron los titulares de la experiencia.